Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa de Cuestiones Internacionales es Chile y Argentina, el nuevo conflicto sobre su frontera marítima. Este es el programa número 68 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 19 de septiembre de 2021. Un oyente ha sugerido este tema para Cuestiones Internacionales. Gracias a ese oyente. Su interés por el programa es muy apreciado. En las últimas 3 semanas han surgido graves tensiones diplomáticas entre Argentina y Chile. Chile ha reclamado 5.000 kilómetros cuadrados de territorio submarino que, según Argentina, le pertenecen. La zona en cuestión se encuentra al sur del Cabo de Hornos. Argentina dice que, según el acuerdo fronterizo de 1984, esa zona pertenece a Argentina. El Vaticano y el Papa Juan Pablo II participaron en las mediaciones que condujeron a la firma de ese tratado. Chile también reclama 25.000 kilómetros cuadrados adicionales en esa zona, que según el gobierno argentino pertenecen a aguas internacionales. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿en qué consiste este reciente conflicto diplomático entre Argentina y Chile? ¿Cuáles son los respectivos reclamos de Chile y Argentina sobre esta zona? ¿Qué es el Tratado de Paz y Amistad de 1984? ¿Y cuáles pueden ser las posibles explicaciones de esta sorpresiva declaración de Chile? Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es este reciente conflicto diplomático entre Argentina y Chile? El conflicto diplomático comenzó el 27 de agosto de este año 2021. Chile publicó en el Diario Oficial de Chile un mapa oficial actualizado que ampliaba sus aguas territoriales. Los cambios incluidos en ese mapa se refieren a una amplia zona al sur del Mar del Drake y del Cabo de Hornos. Incluye una zona del fondo marino que Argentina reclama como parte de su plataforma continental marítima. Ese territorio submarino se conoce como la Media Luna por su forma. El reclamo incluye el lecho marino y el agua que hay sobre él. El conflicto se refiere a la frontera marítima que se extiende al sur del Cabo de Hornos, que a su vez está al sur de Tierra del Fuego. Esa frontera corre a lo largo de lo que se llama un meridiano, que es una línea de longitud. Esa línea está situada a 67 grados y 16 minutos al oeste de la línea de longitud del meridiano de Greenwich. Todas las líneas de longitud del globo se miden en relación con el meridiano de Greenwich o Greenwich. Greenwich se encuentra en Londres y está a 0 grados de longitud. La línea meridiana en la zona de la disputa es una línea recta que corre verticalmente a lo largo del mapa desde el Cabo de Hornos hacia el sur, hacia la Antártida. A lo largo de 200 millas náuticas desde un punto de partida acordado, la línea marca la división entre los espacios marítimos de Chile al oeste y los espacios marítimos pertenecientes a Argentina al este. ¿Cuál es la posición oficial de Chile? El gobierno de Chile ha dicho que su decisión de actualizar los mapas marítimos fue una medida para defender su soberanía en esas aguas. Según el anuncio de Santiago, la plataforma continental de Chile se ha ampliado en más de 30.000 kilómetros cuadrados. Argentina reclama 5.000 kilómetros cuadrados de ese total de 30.000 kilómetros cuadrados. El gobierno chileno afirma que la zona incluye amplias extensiones de fondos marinos y oceánicos que forman parte de lo que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar denomina Patrimonio Común de la Humanidad. El ministro de Asuntos Exteriores chileno, Andrés Alamán, declaró que, cito, nadie expropia lo que le pertenece. Y el presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo que el reclamo era legítima y que los dos países tienen históricamente reclamos sobrepuestos sobre 25.000 kilómetros cuadrados en la zona. El presidente Piñera dijo que, cito, lo que ha hecho Chile es defender su soberanía y sus legítimos intereses al declarar su plataforma continental al sur del Mar de Drake y del Cabo de Hornos. El presidente Piñera, sin embargo, comprometió a su gobierno a dialogar. Dijo que ambas partes deberían ser capaces de elaborar una solución. Él dijo que esto está en clara conformidad con el derecho internacional. Y agregó, cito, ¿cómo tenemos que resolver estos reclamos sobrepuestos? Como países que actúen con sabiduría y prudencia, con diálogo y acuerdos, dijo él. Tendremos que ver cómo resolvemos esto y el primer camino es el diálogo, dijo él. Estamos absolutamente abiertos a buscar caminos de diálogo para resolver este tema, como lo hemos conversado con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuando él visitó Chile. Si no llegamos a un acuerdo, hay muchos otros instrumentos a nivel internacional, dijo el presidente de Chile. Las autoridades chilenas han dicho que el gobierno argentino también ha manifestado su intención de resolver este conflicto de forma bilateral. Chile ha manifestado que su decisión responde a una petición que le hizo en 2020 la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas. Esa petición fue de identificar las coordenadas geográficas que indican los límites exteriores de su plataforma continental. El presidente Piñera argumentó que, cito, Chile está ejerciendo sus derechos de acuerdo con el derecho del mar y está declarando nuestras plataformas continentales, lo que nos permite ampliar nuestra zona económica exclusiva de 200 millas náuticas a 350 millas náuticas. Él dijo, quiero agregar que a fines de este año también estaremos declarando nuestra plataforma continental al oeste de la península Antártica. Veremos más tarde en este programa que ese anuncio de su intención de hacer una nueva declaración referente en esta vez a la Antártica será muy importante cuando nos preguntamos cuáles son las razones detrás de esa decisión de ampliar su zona marítima. ¿Y cuál es la posición oficial de Argentina? En un comunicado, la Cancillería de Buenos Aires acusó al gobierno de Chile de intentar reclamar parte del territorio marítimo argentino. Según el comunicado, la medida pretende ampliar la plataforma continental de Chile al este del meridiano acordado. Argentina disputa 5.500 kilómetros cuadrados de esa zona. Argentina también argumenta que, en referencia al resto de estos 30.000 kilómetros cuadrados, es un intento de Chile de expropiar los mares internacionales. Argentina dice que la decisión de Chile está claramente en desacuerdo con el Tratado de Paz y Amistad firmado entre Chile y Argentina en 1984. Más adelante en este programa volveremos a hablar de ese importante tratado. Argentina reaccionó fuertemente a la medida de Chile, calificándola de inaceptable y exigiendo que cualquier conflicto se resuelva por la vía del diálogo. Argentina ha declarado que los límites exteriores de la plataforma continental argentina en esta zona están reflejados en la Ley Argentina número 27.557. Esa ley fue aprobada por unanimidad el 4 de agosto de 2020 por ambas cámaras del Congreso de Argentina. Fue promulgada por el Ejecutivo el 24 de agosto de 2020. La ley incluye la representación del gobierno argentino ante la Comisión de Límites de las Plataformas Continentales de las Naciones Unidas. El objetivo de esa comisión es facilitar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La representación de Argentina se refería específicamente al establecimiento de los límites exteriores de la plataforma continental que están situados más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base establecidas. Según la Convención, un Estado debe establecer los límites exteriores de su plataforma continental cuando se extienda más allá de las 200 millas náuticas, sobre la base de la recomendación de esa Comisión de las Naciones Unidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina ha declarado que, cito, esa representación del gobierno argentino está en total consonancia con el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y fue aprobada sin discusión por esa Comisión de las Naciones Unidas. Según el Ministerio, esto tiene el efecto de establecer límites marítimos definitivos y obligatorios de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El comunicado oficial señalaba que ni la representación del gobierno de Argentina ni la decisión de la Comisión encontraron objeciones por parte de Chile. Chile, por su parte, ha afirmado que en ese momento, cuando Argentina había hecho su representación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, Chile había afirmado que el reclamo de Argentina era imposible de hacer valer o imposible de hacer cumplir. Y ahí está el meollo de la disputa. Como en todo, el diablo se esconde entre los detalles. Como acabamos de escuchar, Argentina dice que Chile no había objetado la representación que Argentina hizo ante la Comisión de las Naciones Unidas, en la que Argentina declaró los límites de su plataforma continental. Y Chile dice que había manifestado en ese momento que la declaración de Argentina de los límites de la plataforma continental no podía hacerse valer. Ninguna de estas dos posiciones constituye una prueba absoluta en un sentido u otro. Ambas están abiertas a la discusión y a diferentes interpretaciones. El entonces canciller argentino Felipe Solá dijo que Argentina está estudiando la posibilidad de llevar la cuestión a un tribunal internacional competente. El ex canciller dijo que Chile no puede pretender extender su soberanía en ninguno de esos espacios marítimos, citando el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Él declaró: "Ya sabemos que tenemos que negociar o acudir a un tribunal internacional". Y Daniel Filmus, el entonces secretario argentino para la Antártida, el Atlántico Sur y las Malvinas, dijo que Argentina buscaría la intervención de las Naciones Unidas. "Nuestra posición es clara. No hay nada que discutir", dijo en una entrevista. Es importante señalar que ambos funcionarios, tanto el señor Felipe Solá y el señor Daniel Filmus, han sido removidos de sus respectivos cargos en la reciente crisis en el gobierno argentino. No hay evidencia de que los cambios en estos puestos clave estén relacionados con la disputa con Chile. Probablemente no tenía nada que ver, pero los cambios probablemente frenarán la respuesta de Argentina al reclamo de Chile. ¿Y qué es el Tratado de Paz y Amistad de 1984? Chile y Argentina estuvieron a punto de entrar en guerra a finales de la década de 1970. Fue en la disputa fronteriza entre los dos gobiernos militares de ese entonces. Ese conflicto se debió a una disputa de soberanía sobre tres islas y por otros temas en el canal de Beagle, en el extremo sur del continente. El difunto Papa Juan Pablo II medió en el conflicto. Un enfrentamiento armado entre los dos países se evitó gracias a las negociaciones que finalmente desembocaron en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina. El tratado fue ratificado por ambos países durante el período de 1984 y 1985. El tratado contiene una definición de la frontera marítima, un amplio cuerpo legislativo sobre la resolución de disputas, una definición de los derechos de navegación marítima en la zona, y una definición de la frontera a través del Estrecho de Magallanes. Ese tratado puso fin al conflicto de Beagle entre los dos países. Algunos autores sostienen que la guerra por las Malvinas en 1982 pudo haber acelerado las negociaciones y el acuerdo. Sostienen que la derrota del gobierno militar argentino debilitó la posición negociadora de Argentina, y que la reacción pública al apoyo secreto de Chile al Reino Unido durante la guerra empujó a Chile a buscar un acuerdo. En un referéndum celebrado en Argentina, el 82% de la población argentina votó a favor de la firma del tratado. El tratado reconoce el Tratado de Límites de 1881 entre Chile y Argentina como la base de las relaciones entre Chile y Argentina. En 1984, Argentina reconoció finalmente la línea fronteriza determinada en 1977 por el proceso de arbitraje del Canal de Beagle, que Argentina había rechazado anteriormente. Ambos países reconocieron mutuamente sus respectivas líneas de base. Estos son los puntos de partida que ya hemos mencionado, que se utilizan para medir sus respectivas jurisdicciones sobre los espacios marítimos. En el tratado, los dos países se reconocieron mutuamente las líneas de base que habían trazado en sus respectivos territorios. Es importante señalar que el tratado de 1984 se centró en el Beagle, el Estrecho de Magallanes y las pequeñas islas de esa región, que están relativamente cerca de las tierras continentales. Se centraba especialmente en los derechos de paso de la navegación, la jurisdicción sobre esas aguas y el reconocimiento de la propiedad de las islas en la zona. El nuevo conflicto se refiere, sin embargo, a una ampliación del control chileno sobre aguas que están mucho más al sur, en el Atlántico. Como tal, el Tratado de 1984 está abierto a diferentes interpretaciones respecto a lo que Chile ha reclamado ahora. Lo importante, por tanto, son los procesos de resolución de disputas que se acordaron en el Tratado de 1984. En caso de conflicto, los dos países habían acordado en el tratado crear una comisión de conciliación y, si esta fracasa, eventualmente un tribunal de arbitraje. El tratado establece que la decisión del tribunal de arbitraje será vinculante para las dos partes, será definitiva y es inapelable. Según el tratado, la ejecución de las decisiones del tribunal de arbitraje será, cito, confiada al honor de las naciones firmantes del Tratado de Paz y Amistad. ¿Cuáles pueden ser las razones de esa declaración de Chile? Los observadores han sugerido que puede haber una serie de posibles explicaciones de por qué Chile ha hecho esta inesperada reclamo de territorios y aguas marítimas. En primer lugar, el momento de la decisión coincide con importantes procesos políticos en ambos países. Tanto en Chile como en Argentina se celebran elecciones durante estos meses, y en Chile se ha formado una constituyente para reformar la Constitución. Una interpretación es que esta controvertida declaración puede ser un intento de distraer la atención en Chile de la tensa situación política de ese país. Y por otro lado, el momento también podría haber sido elegido por el gobierno chileno, suponiendo que Argentina estaba distraída por sus propias elecciones de mitad de mandato. De un modo u otro, y como ya hemos escuchado, de hecho, el gobierno argentino se encuentra actualmente en una crisis que ha provocado cambios ministeriales. El ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Solá, ha sido sustituido por el ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Y el señor Daniel Filmus, que había sido secretario argentino para la Antártida, el Atlántico Sur y las Malvinas, acaba de ser reasignado para ser ministro de Ciencia y Tecnología. En el momento de redactar este programa, todavía no se ha anunciado ningún sustituto para ocupar su anterior puesto en el que respecta al Atlántico Sur. En segundo lugar, como hemos oído, la zona reclamada por Chile es grande, 30.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 5.000 kilómetros cuadrados son reclamados por Argentina y el resto de esa zona se supone que son de propiedad internacional. Esa zona es aparentemente muy rica en valiosas especies de peces y representaría unos beneficios potenciales muy importantes para las empresas chilenas de pesca. Un detallado artículo en el suplemento titulado Cash de página 12 ha sugerido que el reclamo de Chile puede estar relacionado con los intereses corporativos que controlan la industria pesquera en aguas chilenas. El artículo nombra a grandes empresas y personas adineradas que tienen influencia en el sector pesquero de Chile. El artículo relaciona algunos de estos intereses pesqueros con el propio presidente Piñera. En tercer lugar, y no es sorprendente, la exploración de petróleo y gas natural es otra posible razón del anuncio, aunque los detalles de los posibles planes no están disponibles públicamente. Toda esa región y la región alrededor de las Malvinas y de las islas circundantes y la región antártica son importantes fuentes potenciales de petróleo y gas natural. Y por último, los reclamos sobre territorios en la Antártida pueden verse afectados por lo que ocurra con esta posible ampliación de la plataforma continental chilena. ¿Quién puede reclamar la propiedad de zonas situadas directamente al norte de la Antártida? ¿Podrá reforzar sus reclamos sobre partes de los territorios y aguas antárticas? E independientemente de las razones de la sorpresiva decisión de Chile, como siempre, los intereses geopolíticos más allá de los dos países son importantes. Aunque no está directamente implicado, no es de extrañar que el Reino Unido siga de cerca esta disputa territorial. Sea cual sea el resultado de la disputa, tendrá implicaciones para los reclamos de Argentina sobre las Malvinas y las islas y aguas circundantes. Y no cabe duda de que Estados Unidos y otros países, como China, también están pendientes del conflicto, aunque no es una de las zonas más importantes del mundo en términos geopolíticos, comparada con, por ejemplo, el Pacífico Occidental y Oriente Medio. Sí tiene importancia estratégica para las rutas marítimas y para el control de la Antártida. Para terminar entonces, como hemos escuchado, En Chile, la disputa puede ser utilizada para distraer la atención de la crisis que allí se vive. Y la actual crisis política que afecta al gobierno de Argentina y las próximas elecciones de noviembre en Argentina pueden frenar la respuesta de este país. Esto se debe a que cuestiones como la inflación, los salarios, las pensiones, la enorme deuda pública y las divisiones políticas internas del gobierno argentino probablemente tendrán prioridad. Pero las crisis políticas y económicas de Argentina no impedirán la eventual actuación de este país. De hecho, estas crisis y las elecciones de noviembre pueden llegar a intensificar las discusiones en torno a la soberanía y la eventual respuesta a Chile. Solo el tiempo dirá qué ocurrirá con esta disputa, pero por ahora ambos países y el Tratado de 1984 han dejado claro que el diálogo y el uso de mecanismos internacionales son la forma de abordar disputas de este tipo. Eso es lo que probablemente ocurrirá. Pero con toda probabilidad será un proceso largo, complicado y quizás doloroso antes de que surja una solución duradera, si es que alguna vez haya una solución. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar nuevamente la música de cierre del programa, que es una pieza musical irlandesa llamada The Lark in the Clear Air. La alondra en el aire puro.